Vamos a hacer el P0419. Reserva matemática por la izquierda sin conocer X. Dice así. Cierta operación financiera de términos anuales está equilibrada al 7,5% anual. La prestación está compuesta inicialmente por dos capitales financieros. El primero vence en T igual a cero por importe de 791.000 euros y el segundo es de importe X y vence en T igual a 12. La contraprestación está compuesta por una renta de 20 cuantías anuales constantes de importe C igual a 8.100 euros, venciendo la primera en T igual a 4. Calcular la reserva matemática por la izquierda en T igual a 10. Hay que dibujarlo. Es la forma de aclarar ideas. Con los datos que nos han dado, representamos una recta que empieza en 0 y acaba en 23. En 0 tengo la prestación, 791.000 euros. Y todo lo demás forma parte de la contraprestación. La contraprestación es de 8.100 constantes que empiezan en el instante 4 y acaban en el instante 23. Más una cantidad X en 12, que es justo la necesaria para que esto esté equilibrado al 7,5% anual. Nos piden la reserva en 10 por la izquierda. Hay dos formas de abordar este ejercicio. Una, buscas primero la cantidad X que hace que esto esté equilibrado y luego ya calculas la reserva por el método que quieras. Pero este método es muy largo, porque hay que calcular X. ¿Cuál es el método aconsejable? Pues hay un método que te permite calcular la reserva sin calcular X. Porque recuerda que de los dos métodos que habitualmente utilizamos, que son el retrospectivo y el prospectivo, si utilizas el prospectivo, que es mirando hacia el futuro, X sí tienes que conocerlo. Porque el método prospectivo que te dice cantidades posteriores a 10, y claro, ahí está X. Pero si utilizas el método retro, ¿qué ventaja tiene el método retro en este caso? Que X no necesitas conocerlo y por lo tanto te ahorras calcular X, que es pues una parte bastante tediosa. Por lo tanto, ¿qué método elegimos? El retrospectivo. ¿Qué te dice el método retrospectivo? Que la reserva en 10 por la izquierda es prestación anterior a 10 y solo hay una. 791.000 que habrá que capitalizar al tipo de interés del 7,5 durante 10 periodos, menos la contraprestación anterior a 10 y valorada en 10. Pregunta, ¿los 8.100 que vencen en 10 se tienen que considerar por el método retrospectivo, sí o no? Y la respuesta es no, porque si veis la flecha por la izquierda, esta cantidad no entra. Por lo tanto, la renta que tengo que considerar es una renta de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. ¿Veis que tengo que considerar el valor de esos 6 términos en 10? Genial. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues ya que sabes rentas, llévate a valor final esa renta. ¿Y qué es lo que ves? Que lo hemos puesto como 8.100, que es la cuantía constante, por una S prepagable con dos puntitos de 6 términos, que son los que hay, al 7,5. Si operas ahí, te sale que la reserva matemática en 10 por la izquierda o saldo financiero es de 1.567.198,66. Y aquí la gran pregunta es, ¿y por qué le has puesto los dos puntitos? ¿Quién te dice a ti que la renta es pre o por qué lo has hecho? Y aquí tenéis que acordaros de cómo funcionaban las rentas prepagables. Si yo debajo pusiera un eje de tiempos alternativo, debajo del 4 pondría un 0. Debajo del 5, un 1. Debajo del 6, un 2, debajo del 7, un 3, debajo del 8, un 4, debajo del 9, un 5, debajo del 10, un 6. Justo ahí quedaría el valor final de la renta si la consideras como pre. Os lo voy a pintar. Hacemos la representación gráfica de la renta. Empiezo en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Los primeros 8.100 euros vencen en 4. Y los últimos que voy a dibujar vencen en 9. ¿Por qué en 10 no pongo cuantía de 8.100? Porque estoy calculando la reserva matemática en 10 por la izquierda. Y si es por la izquierda, no tengo que considerar por el método retrospectivo la cuantía que vence en 10. Una vez que lo he dibujado esto, pongo un eje de tiempos alternativo debajo para considerar esta renta como una renta prepagable. Y así, debajo del 4 pongo un 0, debajo del 5 un 1. Y así saldrá que debajo del 10 tengo que poner un 6. Así se ve muy bien que es una renta prepagable. ¿Y qué hacen las rentas prepagables? Su valor final queda calculado donde vence la última cuantía o un periodo después. Pues un periodo después. Por eso, el valor final de esta renta queda valorado en 10, que es donde quería calcular. Por eso, la formulita que me permite calcular la reserva en 10 por la izquierda es prestación valorada en 10 menos contraprestación valorada en 10. Y la contraprestación está formada por una renta de 8.100 euros que tengo que llevar a valor final. Por eso meto una S prepagable de 6 términos al 7,50% anual. Si calculáis eso, obtenéis 1.567.198,66 euros. ¿Preguntas? ¿Habéis entendido? ¿Se ve cómo se hace el ejercicio? ¿Qué pasaba con los que se dedicaban a hacer el método prospectivo? Pues que tenían que calcular X. Y ahí, pues son muchas más cuentas y te puedes equivocar fácilmente. El aconsejable es este. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando ves una X, pues vas como loco a calcularla. Entonces, ¿el consejo qué es? Lee el problema despacio, píntalo, vuelve a leerlo, mira a ver qué te preguntan y cómo atacarlo. Bueno, pues de reserva matemática hemos visto un montón. Yo creo que si os cae algo de esto, sabréis defenderos bien.